para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney Plus revela fecha de estreno de Loki. La próxima serie de Marvel ya tiene día de lanzamiento en la plataforma. La producción arribará al servicio desde el 11 de junio. La trama se establecerá posterior a los eventos de Avengers Endgame y tendrá 6 episodios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.